Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de tiempo de deportes, nos quedamos ahora hablándoles en clave deportiva y sobre todo baloncestística, que es lo que va a acaparar en el día de hoy nuestra atención, una jornada en la que vamos a repasar los diferentes encuentros, resultados de los equipos del CABU de Ubrique, toda vez que el sábado se vivía una tarde histórica, ¿no? Una tarde para el recuerdo en el pabellón municipal, donde bueno, pues por primera vez coincidían dos equipos senior disputando sus respectivos partidos oficiales correspondientes a la Liga Provincial. En primer lugar, se producía la vuelta del conjunto masculino después de varios años sin tener representación en esta categoría. Los chicos, entrenados por David Morales, se imponían por 55-47 al Chiclana Ituzi en la primera jornada de competición. Al término, y con un pabellón completamente abarrotado, el equipo femenino sumaba su primera victoria en su primer partido oficial como local, doblegando al Cádiz Club Baloncesto Gades por 57-41. Una victoria de la temporada que le llega al equipo de Juan Luis Esteban en la segunda jornada de competición. Ya saben que caía la pasada semana en San Fernando ante la Sociedad Deportiva Candray, que es ni más ni menos que el máximo favorito, o sea, vigente campeón y máximo favorito al título. En esta ocasión, las chicas de Juan Luis Esteban se imponían al Cádiz Club Baloncesto Gades por 57-41. Las ubriqueñas, que entraron mejor en el partido, logrando una ventaja de 14 puntos al descanso, cimentando su victoria sobre todo en las actuaciones de Isa Domínguez, con 21 puntos, Encarni Fernández, 16 puntos y 21 rebotes, y Ana Fernández, que aportaba prácticamente en ambos lados de la cancha y completaba el partido con 11 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias y 3 recuperaciones. De esta manera, las ubriqueñas logran estrenar su casillero de victoria justo antes de visitar al la Gimnástica Portuense, que es el equipo que se miden este fin de semana. El CABU, que ahora mismo marcha octava en la clasificación, es un grupo de 11, pero en el que tanto Sociedad Deportiva Candray como Club Baloncesto Puerto Real lideran la tabla con 2 victorias y ninguna derrota en 2 jornadas, y luego hay un grupo perseguidor que va desde el tercero al octavo. 6 equipos, como son Jerez Club Deportivo Baloncesto, Club Baloncesto Cimbis, Gimnástica Portuense, Club Baloncesto San Fernando y Cádiz CB Gades, que se mantienen con una victoria y una derrota. Por detrás, San Felipe Neri ha sumado 2 derrotas en sus 2 partidos disputados, y cierra la clasificación Abades Area Alcalá y CBA Club Baloncesto Algeciras, que aplazaron su partido, descansado en estas 2 primeras jornadas, en una de ellas cada uno. Por su parte, la Gimnástica Portuense, que lograba la victoria por 4 puntos frente al Jerez Club Deportivo Baloncesto en la primera jornada, y caían por 66-61 frente al Club Baloncesto San Fernando. Son los próximos rivales, o los resultados de la próxima rival del CABU Senior Femenino. En cuanto al CABU Cadete, la jornada para el CABU, que fue prácticamente redonda, porque de los 5 partidos programados se cosechaban 4 victorias y tan solo una derrota. Las victorias, las 2 del equipo senior, y también las conseguidas, por un lado, por el equipo junior masculino, que suma de esta manera ya 2 victorias en los 2 partidos disputados hasta el momento. Es una competición de 6 grupos con 4 equipos cada uno, y en la que el CABU de Ubrique, que como decimos, pues ya suma 2 victorias. La conseguida en la primera jornada por 80-40 frente al Club Baloncesto Portuense, y en esta ocasión vencía al Jerez Club Deportivo por 42-55. Todavía le resta, para terminar la primera vuelta, el partido frente al Arcos, que es el otro rival que tiene en este grupo, antes de pasar a una siguiente fase. También tenía competición o partido de competición, el equipo cadete masculino, que también lograba la victoria en esta primera jornada para ellos. Se medían al Club Baloncesto Algeciras, vencían a domicilio por 10-61 y pasan a liderar su grupo, en el que también está el Tax Centurias, que venció por 52-29 al Bar El Paseillo de Vejer. Por tanto, un grupo con desplazamientos un tanto largos para el equipo cadete masculino. Y como decimos, la única derrota de la jornada llegaba en la categoría cadete femenino, que es el único equipo que, bueno, junto a los dos seniors, que está disputando la competición de Copa Andalucía A. El equipo entrenado por Agustín García sumaba la derrota en Algeciras por la mínima, 52-51 frente al Club Baloncesto Algeciras, pero sigue demostrando que tiene potencial para competir contra las mejores de la provincia. En este punto de la temporada, con un partido menos disputado, 3 partidos, tiene 1 victoria y 2 derrotas. El Cabu, que está octava, pero como decimos, con un partido menos que la mayoría de sus rivales. El Cabu de Ubrique, que volvía o que vuelve con este equipo a la Copa Andalucía A. Antes de centrarnos en el equipo senior masculino, que es el que estamos dejando para el final, porque enseguida vamos a estar con su entrenador, con David Morales, vamos a repasar también lo que va a ser una nueva jornada para el Cabu de Ubrique, que este fin de semana tiene, digamos, la primera gran jornada, porque hasta 8 de sus equipos tienen compromisos ligueros, empezando por el sábado 1 de noviembre. El infantil femenino de primer año visita al Club Deportivo Puerto Real a las 10:30. El junior masculino, como decimos, visita al Arcos, que era el partido que le quedaba para cerrar la primera vuelta, este sábado a las 11 de la mañana en el pabellón municipal de Arcos. El senior femenino visita a la Gimnástica Portuense el sábado a las 12:30. El senior masculino visita a la Unión Linense Baloncesto el sábado a las 8 de la tarde en el pabellón municipal de La Línea. Para el domingo, 4 partidos más, 3 en casa, 4 partidos con 5 equipos en liza, porque uno de ellos se enfrenta entre sí. En casa se van a disputar 3 de estos 4 partidos. El cadete femenino A recibe al Club Deportivo San Felipe de Neri, será el domingo a las 11 de la mañana, un San Felipe Neri que llega con un balance de 2 victorias y 1 derrota. El cadete masculino recibe al Tax Centurias, que fue el otro equipo que ganó en la primera jornada. Se miden los 2 equipos que han logrado la victoria en la primera jornada a las 11 de la mañana, el domingo 2. A las 12:30, el duelo entre en categoría mini masculino de primero, entre el Cabu de cuarto y el Cabu de quinto. Y a las 12 del mediodía, en Gibraltar, el infantil femenino se enfrenta al GABA. Son las citas programadas para este próximo fin de semana de los equipos del Cabu de Ubrique. Nosotros ahora nos quedamos centrándonos en ese partido del senior masculino, que debutaba con victoria en la jornada inaugural de su competición, esta categoría provincial senior. Los de David Morales vencían por 55-47 al Club Baloncesto Chiclana y Tuzi, en un duelo en el que los ubriqueños no entraron del todo finos, los nervios que se apoderaron de este arranque, ¿no?, de esta vuelta a la competición, y cedían al término del primer cuarto por 9-13. Un parcial de 18-10 tanto en el segundo como el tercer periodo ya ponía un poco las cosas en su sitio y ponía una ventaja de 12 puntos para los ubriqueños antes de entrar en el último periodo. Hubo reacción visitante que supo frenar a tiempo el Cabu de Ubrique para sumar esa victoria por 55-47. En cuanto a los nombres propios del equipo, del partido, en cuanto a puntos, Jorge Prieto fue el máximo anotador del equipo ubriqueño con 14 puntos, por delante de él tan solo Hamza Badri, que fue el mejor jugador de los chiclaneros, con 16. Raúl Ordóñez sumó 11 puntos, y también destacar la actuación de Agustín García con 6 puntos y 10 rebotes para, como decimos, contribuir en esa victoria de el Cabo de Ubrique. En el caso de Raúl Ordóñez, a sus 11 puntos hay que sumarle también 4 recuperaciones. Son los nombres propios de una primera victoria de la que nos quedamos hablando hoy aquí en Tiempo de Deportes. La jornada del sábado en el pabellón municipal de deportes fue esa, bueno, iba a decir esa que hacía tiempo que no se veían, bueno, yo creo que nunca se había visto, ¿no? Porque dos equipos senior coincidiendo, ¿no? En una misma tarde aquí en el pabellón de Ubrique, pues no se había visto, entre otras cosas porque es la primera vez, el primer año que tenemos, que contamos con un equipo senior femenino con el que ya hablábamos, ¿no? En su pretemporada con el técnico, con Juan Luis Esteban, ese equipo senior que ha arrancado con una derrota y una victoria. La felicidad fue plena el pasado sábado porque el senior masculino que dirige esta temporada, David Morales, en su vuelta a la competición provincial lograba también la victoria, en este caso frente a Chiclana, un clásico de esta competición provincial, con un resultado de 55-47. Para conocer un poco más de ese partido y de todo lo que envuelve a este equipo senior masculino del Cabo de Ubrique, tenemos al otro lado del teléfono a su técnico, a David Morales. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues victoria en el debut, en la vuelta a la competición provincial, en casa, poco más que pedir, ¿no, David? Sí, la verdad que para comenzar la competición comenzamos poniéndole un poco la base a lo que queremos construir y a partir de ahí hacia arriba. Si te parece, nos vamos un poco atrás. Hablábamos tras esa consecución, ¿no?, del título de la Liga de la Sierra. Desde ya un tiempo atrás ya, bueno, pues hablabais, ¿no?, de que la intención era esta, ¿no?, dar ese salto a la competición provincial, porque como veíamos, ¿no?, la competición comarcal se quedaba un pelín corta, ¿no?, para este equipo, ¿no? Sí, así es. Ya el equipo también lo pedía y los jugadores necesitaban un puntito más que lográbamos al entrar de nuevo en esta competición. Uh-huh. Una competición ahora, señor provincial, en la que no sé, David, si el objetivo o la intención es pelear por estar lo más alto posible o con qué ambición entras en esta competición provincial. Pues principalmente vamos a ir partido a partido, porque como somos, digamos, nuevos, tenemos que ir descubriendo también lo que nos va a deparar la competición, pero sí, no nos quitamos ningún objetivo. Uh-huh. Intentar estar lo más arriba posible. Uh-huh. Para eso, bueno, yo te preguntaba en aquella ocasión, David, si con el equipo con el que competíais en la Liga de la Sierra era suficiente para poder competir en provinciales. Me decías que bueno, que sí, pero que siempre viene bien algún refuerzo. En este caso, habéis incorporado algunos jugadores y sobre todo habéis incorporado altura, ¿no, David? Sí, la verdad que lo hemos notado también, porque al entrar en una competición donde ya los equipos están más equilibrados, digamos, pues necesitamos un poco también en esa parte interior. Uh-huh. ¿Quién sigue? ¿Quién se incorpora, David? ¿Cómo ha quedado la plantilla? ¿Cómo la habéis conformado? No sé si todo aquel que se ha prestado, si has tenido que hacer algunos descartes. ¿Cómo ha sido la conformación de la plantilla? ¿Si has tirado de gente que conocías de otros años? ¿Cómo ha sido? Pues prácticamente ha sido, mantenemos la base del año anterior, de los jugadores que tenían ganas de dar ese saltito, digamos, de nivel y entrar en la competición un poco más fuerte, pues mantenemos prácticamente un 50-60% de la plantilla del año pasado. ¿Y el resto? El resto, pues, también chavales que teníamos contacto con ellos y estaban interesados también en jugar, pero no se había dado la ocasión el año pasado para que entraran. Y en esta ocasión, bueno, estamos viendo 14 jugadores, ¿no? O sea, que es una plantilla medianamente larga, ¿no? En el sentido de que tienes que hacer dos descartes por jornada, pero que te da esa posibilidad a ti, David, un poco también, pues, como es el caso, ¿no? De jugadores lesionados, pues que pueda seguir disponiendo de una plantilla de 12 para cada partido, ¿no? Así es, y como el equipo pues tiene, vamos a decir que los jugadores, tenemos bastantes jugadores por posición, pues también podemos hacer rotaciones sin que se note apenas ese cambio. ¿Estás contento con tu plantilla, David? Sí, la verdad que muy contento, y además trabajamos bastante bien en los entrenos y eso se nota después de cara a los partidos. Bueno, pues jugadores en su mayoría jóvenes, ¿no? Otro, quizás el punto de veteranía ahí lo ponga Agustín, que es quizás el jugador más veterano, ¿no? Sí, así es. La mayoría de la plantilla es bastante joven, lo que también hablábamos la vez anterior de que el proyecto, digamos, no es un proyecto de ya de un año, sino queremos mantenerlo a largo plazo. Y también esa era la intención, ¿no? Poder tener los jugadores que incorporaréis que fueran jóvenes, ¿no? Sí, así es. Además, estos chavales así tan jóvenes, pues, llegaban con muchas ganas y muchas ganas sobre todo de eso, de competir. ¿Cómo ha ido la pretemporada, David? ¿Qué partidos habéis disputado? Tengo entendido Arcos, Utrera, ¿cómo han sido estos partidos? Sí, nuestro primer partido fuimos a Utrera, a un torneo que estuvimos hablando con ellos y fuimos allí a jugar, y ese fue nuestro primer amistoso, y la verdad que anotando todo donde tenemos que reforzar en el tema del entrenamiento y para aprender sobre todo. ¿Luego? Y luego pues jugamos aquí en Ubrique contra Arco y de la misma manera. Nos sirvieron bastante para aprender y yo creo que para preparar la temporada, entonces muy contento con estos dos amistosos que hicimos y ya pues el inicio de temporada que hicimos este pasado sábado. A Arco se le lograba vencer, ¿no? En ese partido disputado aquí en Ubrique, ese sí que era un termómetro, ¿no? Me refiero que es un equipo que comparte, con el que compartís grupo, con el que os vais a enfrentar en Liga, y sí que era un termómetro por eso mismo, ¿no? Porque vais un poco a ciegas, ¿no? Arco está en el otro grupo, pero sí que está en esta misma categoría. Le digo que vais un poco a ciegas, ¿no, David, con rivales o los conocéis? Sí, digamos que un poco a ciegas, pero eso es lo que nos va a dar el partido a partido, y conociendo a los equipos rivales y irnos midiendo e ir aprendiendo tanto de ellos como de nosotros durante estos mismos. Y lo que comentaba, ese amistoso si nos ponía, era un poco más fuego real, entonces nos daba un punto de vista más real de donde nos encontrábamos. Y bueno, donde os encontráis, entiendo que es un buen punto, ¿no? Porque esa victoria con Arco y esta victoria con Chiclana, pues bueno, os hace entrar con buen pie, que es importante, ¿no? A la hora de ir consolidando estos primeros pasos del proyecto, ¿no, David? Sí, sobre todo por eso, porque también al equipo nos da más confianza y nos indica el camino que debemos seguir. Dan confianza estos resultados. También un poco, vosotros no conocéis a los rivales tampoco os conocen mucho ustedes, que os convierte un poco en un equipo, un rival imprevisible, ¿no? Correcto. Él es de igual manera hacia nosotros como hacia ellos. Eso nos hace, tú lo has dicho, ser imprevisibles, pero seguir, tenemos nuestra línea de trabajo, vamos en una dirección y lo tenemos claro. Para este primer partido no se vestían ni Pedro ni Pedro Esteban y Juan Suárez, ambos por lesión. Pedro por lesión y Juan había estado estas últimas dos semanas de exámenes y decidimos darle descanso. Uh-huh. O sea, que ya estará disponible para el próximo partido. Cuéntame un poquito, ¿qué te pareció Chiclana en este primer partido? Pues la verdad que me pareció un equipo intenso en algunos momentos y sobre todo cargaban bastante el rebote. Entonces ahí nos hicieron sufrir un poco porque es uno de nuestros puntos a mejorar. Uh-huh. El rebote es uno de los puntos que has apuntado en rojo, ¿no, David? Sí, está bastante en rojo. Revisando el partido muchas veces nos cuesta un poco eso. Uh-huh. Eso que, como decimos, ¿no? Que le ha venido bien al equipo, bueno, las incorporaciones de Miguel, de Agustín, y bueno, aleros altos, que no es un equipo excesivamente bajo, ¿no? Con el que cuenta, ¿no? Así es, entonces la incorporación de ellos y los jugadores también grandes que teníamos ya en el equipo, pues nos da un poquito de aire en ese aspecto. Uh-huh. Se empezaba el partido, el primer parcial, ¿no? Con desventaja por 9-13. Entiendo que sería también un poco fruto de los nervios, ¿no? Sí, y sobre todo eso, yo pienso que nervios, porque ya una vez que pasa el primer cuarto, ya el equipo, digamos que encuentra un poco más su juego y empezamos a encontrarnos un poco más en el campo. Uh-huh. Recuerdo el año pasado en la Liga de la Sierra, bueno, pues sobre todo, ¿no?, los robos de balón, el dominio en el rebote os permitía salir rápido, salir al contraataque, algo que a lo mejor este año pues quizá os puede costar un poco más, ¿no? Por eso de como decías tú, ¿no?, os vais a encontrar equipos más parejitos, más formados, pero no sé si esta también sigue siendo la intención tuya, la intención del equipo, el salir rápido, el salir a la contra, el practicar un baloncesto rápido y alegre, o quizá un baloncesto un poco más a menos puntos y más elaborado. Pienso que vamos a ir tirando un poquito de ambas partes del juego, sobre todo dependiendo de en qué punto del partido nos encontremos. Uh-huh. Por ejemplo, este fin de semana, en el tercer cuarto entramos con buen pie, hicimos un cambio en defensa y la verdad que lo notamos, nos dio eso que nos comenta, esa velocidad en el juego y esos puntos a la contra. Y después, por otro lado, durante la parte final del partido, pues intentamos controlar un poco más el resultado que habíamos creado. Mm-hmm. Esos dos parciales, ¿no?, el segundo y el tercero, con victorias parciales, como les digo, de 18-10, quizá ahí estuvo la clave del partido, ¿no, David? Sí, estuvo en ambos, sobre todo porque como equipo estuvimos bastante acertados en el tiro de tres y en esos dos cuartos metimos prácticamente el 80% de los triples que notamos en los cuatro cuartos. Uh-huh. En el partido, o sea que el acierto de tres podemos apuntar como una de las armas, ¿no? Uno de los de lo que dio, ¿no?, este primer triunfo, que era importante, ¿no? Comenzar venciendo 55-47 en este caso frente a Chiclana. Ituzi, como decía, uno de los clásicos de esta competición. ¿Qué equipo os encontrasteis? ¿Un equipo veterano, un equipo también como vosotros renovado, David? Pues la verdad que sí, era un equipo renovado porque tenía tanto parte más veterana como chavales más jóvenes y eso se notaba cuando estábamos en el juego. Ellos con los chavales más jóvenes intentaban correr un poco más y con los chavales más veteranos pues ya intentaban jugaba un baloncesto más elaborado, como comentaba. Uh-huh. Esa ventaja, ¿no?, que os daban esos dos parciales os hacía entrar con 12 puntos al último periodo. No sé si en algún momento temiste por la derrota, por la victoria. Pues digamos que le vimos un poco las orejas al lobo cuando se nos cerró un poco el aro y nos atacamos un poco en anotación y a ellos les entraba todo. Entonces ahí fue donde, digamos que tuvimos que parar, pedir tiempo muerto y ajustar de nuevo un par de detalles que tuvimos que que hablar. Claro, David, es que estamos hablando primero y cuarto cuarto, quizá donde los nervios más afloran, ¿no? Y sobre todo, no por nada, sino porque al final son jugadores que llevaban cierto tiempo sin competir alguno, sobre todo en categoría provincial, porque los otros, los que lo habían hecho, pues en categoría comarcal. Al final todo eso tiene que ir puliéndose y limándose, y eso lo van a dar los minutos y los partidos, ¿no? Que el equipo vaya creciendo, ¿no? Exacto, como bien dice, al final esa experiencia que nos falta en la categoría, pues con los partidos que vamos a ir jugando, pues la vamos a ir adquiriendo poco a poco y jugando a lo que queremos. Está encuadrado en el grupo A con 9 equipos, el grupo B que tiene 10. En este grupo A, Unión Linense Baloncesto, Gimnástica Portuense y Club Baloncesto San Fernando, además de vosotros, conseguíais la victoria en esta primera jornada. No sé si por ahí van a ir los tiros y si crees que ha habido alguna sorpresa o no. Sí, yo creo que puede ser que por ahí vayan a ir los tiros durante la temporada, que pueda quedar una clasificación similar a lo que hemos visto este fin de semana. Este primero, bueno, todavía falta también Club Baloncesto Zimbi, que es filial del equipo que milita en la tercera federación. Bueno, pues siempre también da ciertos problemas con gente joven y pone en aprieto. Bueno, pues ya lo decías, ¿no? Ir partido a partido, pero sin renunciar a nada, ¿no? Es un poco la naturaleza y la convicción de este equipo, ¿no, David? Así es, no nos quitamos ningún objetivo, ni miramos arriba ni hacia abajo, sino el día a día nos va a dar a donde lleguemos, y si vemos que puede ser, pues estaremos peleando por lo más alto, la verdad. Y la última por mi parte, ese aspecto, ¿no?, que presentaba el pabellón municipal el pasado sábado por la tarde, con esos dos equipos senior disputando esos partidos, volviendo a la competición provincial. Se echaba en falta, David, qué bien le hace al baloncesto, ¿no?, el poder tener, sobre todo de cara a los equipos de cantera, ¿no?, tener esas referencias, ¿no? Sí, el ambiente que se genera dentro del pabellón con jugadores de otras categorías, familiares, público en general que vienen a vernos, pues se echaba de menos. Y la verdad que muy bonito que podamos tener dos equipos senior aquí en Ubrique, de ambas categorías, tanto femenino como masculino. Son grandes noticias, ¿no?, la que nos ha dejado esta temporada 2025, este inicio de temporada 2025-2026. Los resultados, pues bueno, pues ya nos dirán una cosa u otra, pero lo cierto que hay que celebrar, sobre todo por ese trabajo, ¿no?, que tenéis detrás o que lleváis detrás por sacar adelante estos equipos. David, la última para ti, para que añada lo que quieras añadir. Pues nada, yo agradecer a todo el público que vino a vernos este fin de semana y todo el apoyo que recibimos durante el partido, que no fue poco. Y nada, lo dicho, a mirar hacia arriba, intentar de darlo todo y luchar por lo que tenemos por delante. Pues que sea una bonita temporada, empezando con esta victoria y siguiendo. Tenéis hueso duro de roer este fin de semana, ¿no? Visitáis al que de momento va liderando por ese Vázquez Haberá, por esa victoria abultada en la primera jornada, Unión Linense Baloncesto. Tenéis piedra de toque importante, ¿no?, este fin de semana. La verdad que sí, porque siempre es un equipo muy a tener en cuenta, que hace un buen baloncesto. Así que esto va a ser, digamos, también fuego real. Nos vamos a ver dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Claro que sí, al igual que Zimbi, pues equipos filiales que al final pues tienen jóvenes con mucho talento y con mucho que decir en esto del baloncesto provincial. David, lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo y enhorabuena por este arranque. Muchas gracias y un saludo a todos. Y nosotros casi ponemos punto y final a nuestro espacio de tiempo de deportes y a nuestra tarde. Enseguida una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros volvemos mañana jueves 30 de octubre con más deporte aquí en la sintonía de Radio Ubrique. También, no con carnaval, sino que esta semana, pues ya lo decía al inicio de este espacio de la tarde, tendremos espacio de Cineando, porque el viernes estrena un nuevo ciclo nuestros amigos y compañeros de Cineando Ubrique. Será mañana a partir de las 4:30 cuando ofreceremos todos estos contenidos aquí en Radio Ubrique. Gracias por estar ahí un día más. Feliz resto de jornada.